que existan. Los semáforos en rojo son para la masa, no para mí. La gente de la calle son extras de mi película. Solo dicen chorradas, los pobres no rigen qué va a decir. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Los errores de la gente merecen pena de muerte. Yo no cometo ninguno, si acaso algún desliz. Tu sobaco ruge, el mío solo transpira. Tus pedos son armas químicas, los míos parecen fugón. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. A la mierda a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a cagar encima. Todo aquel que no haya nacido en mi pueblo está de sobra, así que fuera largo de aquí. Y no digamos de aquellos que piensen distinto. El fin justifica los medios, siempre que sea mi fin. Y es que el mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. El mundo no es como es, el mundo es como yo digo que es. A la horca a todos los que no son yo. A la horca a todos los que no son yo. A la horca a todos los que no son yo. Y yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. No, no, no. Yo no quiero saber nada de nada de nada de nadie. Enfermera, me he vuelto a guiñar encima. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Antes mis dientes que mis parientes. Hoy es día 28 de mayo, hacemos programa desde hace... Bueno, no hacíamos programa desde hace más de un mes. Y bueno, hoy hemos querido volver, teníamos que volver. Y traemos un programa fresquito, con muchas noticias y muchas cositas. Lo que pasa es que hoy no nos acompaña nuestro compañero portugués. Pero bueno, intentaremos tirar el programa para adelante igual. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que cada uno aquí trae sus cosas, sus paranoias mentales, así que el programa varía según los integrantes del mismo. ¿Cómo estás, compañero malagueño? Hola, pues encantado de estar aquí otra vez. Como dices, llevamos ya casi un mes sin aparecer y esto se echaba de menos, pero ha habido actividades que nos han mantenido ocupados durante todos estos días, así que no ha sido un no venir porque no hemos querido, sino porque de verdad no hemos podido. Y bueno, pues lo vamos a solucionar, por lo menos hoy. Estábamos entreteniendo a las masas. Sí, y nada, y tenemos un programita pues cargado porque hace un mes que no hablamos y entonces tenemos básicamente un poco de actualidad. También vamos a hablar del Festival de Cine Anarquista y de noticias varias. Y bueno, pondremos musiquita por medio y todas esas cosas. Ya sabéis que si queréis participar, el teléfono es el 93-359-4900 y el mail es... antesmisdientes@gmail.com, que por cierto, nadie envía nada. Y bueno, voy a llorarles un poco. Mejor, así nadie nos escucha en estas tonterías. También tenemos Facebook, que últimamente hemos tenido algún aumento de seguidores de esto de me gusta. Ajá. Y solo una persona respondió a la encuesta que hicimos, que todavía sigue en el aire, si alguien quiere responder, sobre qué arma preferís para que la policía os reprima en manifestaciones y cosas así, porque queremos una policía más democrática y creemos que entre todos deberíamos elegir las armas con las que nos atacan después. Y va ganando la pistola zombificadora de Putin, que recordemos es un proyecto del ejército ruso, que consiste en dejarte al helado como un zombie sin voluntad y así, bueno, pues reprimirte. Wow. Wow. Bueno, pues como siempre, después del resumen vamos a hacer una pequeñita canción de introducción y después ya entramos en materia, que como decimos tenemos muchas cosas que hablar y que opinar, por si alguien las quiere oír. Y si no, pues cambiad de dial o no escuchéis el podcast o lo que sea. Os recordamos que la página de Bronca es www.radiobronca.info y que el podcast es podcast.radiobronca.info. Exacto. Y nada, yo creo que sí, que podemos poner una canción antes de entrar, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, he elegido una ya. Como hace mucho tiempo que no venimos y no hacemos programa y no he podido rabiar así en general sobre, no sé, lo que... No, bueno, no sé, a la gente a la que me gustaría que le pasaran cosas malas, voy a poner una canción del grupo este uruguayo que estoy descubriendo, que se llama Cuarteto de Nos y que se llama Mi Lista Negra. Y bueno, eso, habla de toda la gente que tiene la lista negra y coincidimos bastante. Muy bien, pues vamos a escucharla. Bueno, pues vamos a ello y luego volvemos con bancos, bancos y más bancos. Pues hemos tenido un problema con la conexión porque llevamos un mal día de internet, así que vamos a intentar poner una buena conexión, os digo una buena conexión la canción, pero la compañera la está buscando. Bueno, voy a poner otra, voy a poner la de History Repeating. Vale. Sí. ¿Vale? Bueno, encaja perfectamente. Por eso, estaba mirando una que pillara bien y mientras tanto voy a ver si bajo esta, que la quiero poner porque es mi elección del día. Vale. Si es que esta funciona también. Hello there. Recent developments have seen the jazz world split in two by a new wave of musicians calling themselves disc jockeys. Those in favor describe the phenomena as a fresh rush of blood in the aging corpse of music. Those against prefer the term emperor's new clothes. Tonight you may judge for yourselves as we bring you the Propellerheads, who together with the legendary Shirley Bassey play their arrangement, History Repeating. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Hola de nuevo, bienvenidos a Antes mis dientes que mis parientes. Qué bomba sensual para hablar de Bankia. Intentaba hacer una voz como misteriosa, como oscura y negra. No, no me ha salido bien, ¿no? No, sí, bueno. Solo bueno, vamos a hablar de bancos. Vamos a hablar de esos bastardos, no sé, inhumanos que es... Bueno, habla, son humanos, me cago en Dios. Bueno, pues ya sabéis que después de tantos años hablando de todo esto, que ahora pasé, me alegra. Y como llevamos un mes sin hablar de bancos, pues vamos a hablar del tema de Bankia un poco por encima, que ya estaréis hartos de escucharlo, pero bueno, yo lo quiero decir, porque me divierte. Me parece muy bien. Pues ya sabéis que, bueno, la semana pasada el gobierno dijo que Bankia tenía un problema de liquidez y que este le había pedido 5.000 millones para evitar su, bueno, por así decirlo, su quiebra, y a cambio retiró el rato salía simplemente, ¿no? Y meterían a un gestor que, bueno, me dio un gestor puesto por el Estado, pero Caja Madrid no está, o sea, Bankia no está nacionalizada, sino sigue siendo privada, pero ha recibido ayuda del Estado. Lo más gracioso de todo esto es que, bueno, empezó por 5.000 millones, pero a cambio de la semana ya eran más de 20.000. O sea, y bueno, pues no sé, es que siguen diciendo que va a ser todavía más. El otro más, día está en 26 y pico mil, y ayer ya comentaban 40 y algo, ¿no? Sí, pero bueno, oficialmente solo han pedido 21 mil millones, aunque ya dicen que pueden... Que oficialmente solo más. Habían pedido 5 mil millones antes, y ¿no? Y los agujeros hablan de, bueno, la gente habla de agujeros de 50 mil millones o 100 mil millones de euros. Así que esto no es nada, ¿no? Nada. Y bueno, no sé, yo es que simplemente que creo que esto es un robo armada, ¿no? O sea, un atraco. Las cajas han estado formadas por políticos y por, bueno, y por gente que la ha utilizado para, en realidad, para supuestamente crear riqueza, ¿no? Para las comunidades. Ya vemos todos esos palacios de congreso, puentes, yo qué sé, infraestructura de los más variapintas en cualquier lugar. Y bueno, no sé, no solo eso, ¿no? Ya sabemos que Bankia está, bueno, tanto Bankia como la Caixa avalan los fichajes de los grandes clubes, etcétera, ¿no? Uh-huh. Una serie de cosas que bueno, que ha hecho que estas cajas tan, digamos, sociales, ¿no? Y que se supone que eran diferentes a los bancos, porque los bancos tenían que, bueno, todo el dinero generado era para ellos, y sin embargo se supone que las cajas, una parte debe repercutir en la sociedad. Y al final lo único que va a repercutir a la sociedad son las deudas que vamos a pagar entre todos, que ya no son moco de pavo, que estamos hablando de 20.000 millones de euros, que seguramente sean 40.000 o 50.000 millones, y de Bankia. Solo de Bankia. Solo de Bankia. Es decir, que todas aquellas como el BBVA, Santander y un largo etcétera de bancos y cajas que están en realidad todas en una situación muy jodida, pues lo tienen peor, ¿no? Todo esto está llevando a todo ello esto de la prima de riesgo, que no es más que la desconfianza, bueno, digamos que un poco la desconfianza de los inversores a pensar que España en algún lugar de su historia puede pagar la deuda que va contrayendo con los países, ¿no? A cambio de la financiación, y eso está haciendo que la cosa se está ya, bueno, se esté poniendo chunga, sobre todo a nivel macroeconómico, ¿no? A nivel microeconómico, pues ya sabemos cómo está la cosa, que está peor todavía. Y bueno, no sé, todo esto de Bankia es básicamente un cachondeo, o sea, Rodrigo Rato apareció por allí, no sé lo que ha hecho, ha fusionado las cajas por obligación del gobierno, se van, le pagan una pasta indecente por irse y por dejar una caja quebrada, llegan otros, ahí nadie quiere hablar, hablan de que las comisiones de investigación se van a detener, y es básicamente porque las cajas de ahorro no es no solo una cuestión del PP o PSOE, están todos los partidos, bueno, con Bankia están sobre todo el PP, pero también el PSOE, y con la Caixa pues está nuestro querido CiU y también nuestro querido PSOE, y bueno, en realidad todos los bancos, prácticamente todos los partidos políticos así grandes deben una gran cantidad de pela a los bancos, etcétera, pero bueno, no vamos a hablar ya de la relación de ellos porque es un aburrimiento. Y al final, no sé, es una cosa horrible. Y los clubes de fútbol también, ¿no? Debían un montón de dinero. Sí, claro, bueno, no es que deban, es que muchos han financiado los fichajes y eso se tiene que pagar, ¿no? Y, por ejemplo, el Madrid... Pero que se les habían concedido grandes préstamos. Sí. No, en teoría lo pueden devolver. O sea, en teoría si van ganando pueden devolver. El problema es que, claro, como uno ha puesto muy fuerte por el Madrid y otro por el Barcelona y solo puede ganar uno, pues aquí tenemos a la madre cordero. Pero bueno, no sé... yo qué sé, es que todo esto suena muy esperpéntico porque ya decimos que esto de Bankia va a traer cola, que no es lo único y que acabará lastrando a otros bancos. La bolsa se ha caído otra vez, está hundiéndose y es que vamos muy mal, o sea, vamos camino de rescate y vamos camino de Grecia a precios agigantados, ¿no? Ya hace mucho tiempo que se sabe y tanto este gobierno como el anterior lo han intentado ocultar y bueno, es un poco lo que hay. Pero es peligroso. En cuanto al dinero, pues bueno... Pero todavía siguen intentando ocultarlo, porque bueno, dicen que está todo muy mal, pero que para el año que viene ya habrá no sé cuántos mil puestos de empleo. Sí, sí, no sé cuántos millones de... Y saben perfectamente que es mentira. Igual que lo dijeron hace 4 meses, que tendrían la solución para antes de verano, ¿no? No sé. Sí, sí. Y bueno, y eso, y pues a lo que queda de estos meses y esta semana, veremos cómo seguramente otros bancos, ya están hablando de bancos catalanes que y algunos gallegos, que están en la situación parecida a Bankia, que no se sabe ni cuánto debe ni nada, y que bueno, pues que irán pidiendo millones, y es que no hay dinero, el FROP, o sea, lo que había destinado el Estado en un primer momento, no sé si habían sido 20.000 millones o algo así, algo que ya o incluso menos, pero no estoy muy seguro, pero rondaba por ahí, algo que ha desaparecido y ahora no sé si se pedirá ayuda a Europa o no, pero bueno, la cosa está muy jodida. Básicamente no le podemos pagar a nuestros deudores y eso hace pues que todo, bueno, según subvaremos, pues se vaya a tomar por culo. Uh-huh. Y bueno, eso a nivel microeconómico pues tiene mucha afectación, ya sabemos que este es un dinero, que es una economía que mueve básicamente el dinero y el crédito. Y ahora, bueno, hay una noticia que acabo de salir, parece ser que recientemente, hace muy poco tiempo, dice que ya hay 700.000 personas con más de 3 años en paro. Es decir, que muchos ya hay más de 700.000 personas que van a dejar de cobrar las prestaciones sustitutorias, bueno, del empleo, uh-huh, que no van a poder cobrar el paro, y significa 700, o sea, es el equivalente a poner 700.000 personas más en la calle, porque cuando la gente empieza a dejar de cobrar el paro... estará en el paro de verdad. Sí, sí. Porque ahora mismo todavía se pueden mantener, ¿no? Que además van a ser 700.000 personas que se van a ir a la puta calle y que no van a conseguir trabajo tampoco porque cada vez va a haber menos puestos de trabajo, entonces... Si no lo consiguen, lo que están buscando hace meses, bueno, depende, por supuesto, de la persona y tal, ¿no? Pero así la gran masa la tiene muy jodida. ¿Y qué más? Bueno, no voy a leer el supermercado, pero hay un gran supermercado con oficina en toda España, que en todo el estado, que también está hablando ya de cierre, o sea, de que, bueno, ha pedido 6 meses de prórroga al banco para pagar unas cosas, porque si no se va a tomar por culo, o sea que, no sé, todo pinta muy mal. Por fin... Y bueno, volvemos un poco a lo que estábamos hablando. Que bueno, no hemos contado lo de la Caixa. No, estábamos hablando de bancos y bueno. Pues nada, el otro día los indignados después de la acampada esa recordatorio de lo que pasó hace un año. Bueno, yo no voy a opinar mucho sobre eso porque bueno, ya hemos opinado bastante en este programa sobre lo que hemos ido observando del movimiento 15M. Así en general, y hemos dado un poco la opinión personal de cada uno. Así que no lo vamos a repetir. Así que no vamos a repetirnos. Pero bueno, el caso es que decían que se iban a quedar, al final se quedaron acampando aquí, en Madrid no les dejaron, y al día siguiente cogieron, y como ya veían que la cosa estaba así tensa, o que no sabía, o que a lo mejor no les apetecía ni siquiera quedarse en la plaza, o que alguien había yo decidido que era mejor. Yo apunto hacia esta teoría de que a alguien no le interesaba que la gente quizás se quedara en la plaza otra vez, empiece a repetir toda la misma mierda, y le interesó dirigir a la gente hacia Caixa, hacia los edificios de la Caixa, aunque espero que nadie se ofenda y se sienta manipulado o lo que sea. Bueno, el caso es que se fueron para el edificio de la Caixa para hacer una cacerolada y también se pusieron allí a dormir. Bueno, el edificio de la Caixa que está en diagonal, las oficinas centrales. Y nada, estuvieron allí unos días dando un poco de por saco y eso. Y la idea era hacer una cacerolada como permanente, ¿no? Como batir un récord o algo así. Pero les echaron y volvieron al día siguiente y pues eso. Dieron golpes a sartenes y eso. Bueno, lo que más me ha gustado de esta noticia es que parece ser que la Caixa estaba un poco molesta con el asunto. La verdad es que no salió casi nada en la prensa. En TV3 no lo sé, pero no salió nada casi en ningún sitio. Estaba un poco tapado. Yo creo que lo vi en el 324, ¿eh? Ah, podría ser, no lo sé. No lo sé. Bueno, sea como sea, dice que la Caixa estaba llamando a los medios de comunicación preguntándoles si estos continuarían dando cobertura a las protestas y recordando las inversiones que dicha entidad hace en publicidad en dichos medios. O sea que decía, bueno, que estaban ahí un poco hostigando y viendo cómo podían quitarse la noticia encima, y al final, claro, porque supongo que no les interesaba que demasiada gente se sumara a aquello o no, o yo qué sé. La verdad es que me da igual, yo creo que se hunda la Caixa. No sé, con la campaña de publicidad que se han montado de cara al primer aniversario... Pues bastante flojito, sí. En fin. Es lo que hay. Y hablando de 15M y de sus aniversarios, tenemos una noticia de ayer, me parece que es, que sobre un incidente que hubo en Madrid, en el barrio de Lavapiés, ¿era? Bueno... resulta que fueron a hacer una redada, unos policías de paisanos de allí, de Madrid, claro, fueron a buscar a un mantero para detenerlo y no sé qué. Pero se ve que se lió, hubo un tiroteo en la calle y bueno. La versión de la primera de la policía fue que una asamblea del 15M le había atacado. Entonces, bueno, decían que habían sido agredidos, por eso habían tenido que pegar los tiros para dispersar a la gente que la estaba agrediendo, que eran presuntamente simpatizantes del movimiento 15M, que creían estar evitando una detención por motivos raciales. Los policías detectaron a un inmigrante que vendía bolsos pirateados, que huyó antes de poder ser detenido. Escapó y los agentes... en su persecución se tomaron con una asamblea vecinal vinculada al 15M cerca de la plaza de Lavapiés. Los participantes, creyendo que se trataba de una detención por motivo racial, le plantaron cara, llegaron a arrojar objetos y piedras contra los policías y uno de ellos sufrió un golpe en un ojo. ¡Ay, pobrecito, un policía con un ojo herido! Uno de los agentes disparó al aire y la trifulca se saldó con la detención. Uy, se me ha ido. Con la detención del vendedor de bolsos y no sé qué. En fin, más tarde sale en el periódico ABC un vídeo sobre la trifulca y el tiroteo y se puede apreciar claramente a los policías deteniendo a un inmigrante y ni asambleas ni mierdas, gente que se le... no sé, otros subsaharianos parecen, no sé, parecen... amigos de lo que estaban ahí vendiendo también, o no sé, vecinos simplemente, pero no había ni asamblea ni hostias. Y sí, les increparon y no supieron cómo reaccionar y acabaron tirando tiros al aire. Pero no sé por qué han intentado acarrearle las culpas al movimiento 15M cuando todo el mundo sabe que ahí no estaban. O sea, la gente que estaba en la calle sabe que no había una asamblea vecinal de nada. Para desviar la atención, ¿no? Como todo. Como lo de la el himno, madre, por ejemplo. Mía, es verdad, que esta semana nos han estado dando por saco con lo del himno del Barcelona, con lo de la pitada y con la madre que le parió. Y bueno, en realidad todo esto al margen de otras cuestiones, una cuestión de, o sea, es una forma de desviar la atención, ¿no? Porque es que en todo sitio se hablaba de eso, ¿no? Ahora esta semana están con lo de Gibraltar, que son cosas completamente vacías, pero... ¿A qué viene esta mierda de Gibraltar ahora? Porque la semana pasada fue el Barça y el Atlético Bilbao. Es que es Gibraltar, me parece... Da igual, aquí hacemos lo mismo, o sea, aquí hacen lo mismo los que mandan aquí, ¿no? Y siempre busca una cosa chorra que tenga toda la gente toda la semana hablando de ella y cambiar la siguiente. Y mientras te están hablando de la pitada y de lo antipatriota que es, pues ellos están ahí uno y otro vaciando repartiéndose lo poco que queda. Y es que esto es, bueno, pan y circo, yo qué sé. A mí me gusta el fútbol, pero una cosa es que te guste el fútbol o ver el fútbol, y otra cosa es entrar ya en esta, ¿no?, en la dinámica de la utilización, ¿no? Que bueno, que sí, que fútbol es político, obviamente, pero que, no sé, ha sido muy claro, ¿no? Lo de esta semana de Esperanza Aguirre diciendo eso simplemente ha sido una cosa para provocar, para que se le eche encima, porque es más fácil hablar del Barça y del Athletic Bilbao que de la manifestación fascista que se había prohibido por la audiencia, no sé qué, pero luego el tribunal no sé qué avaló para poder hacer durante las horas previas al partido, en el que iba a haber nazis manifestándose por la calle, indepes de un lado y del otro, en el campo de fútbol a unos cuantos metros o kilómetros. Hubiera sido divertido que nos saltaran a todos juntos. Y de paso aprovecharon, supongo, para militarizar un poco más Madrid. Pero bueno. Cualquier cosa que pase ahora es bueno. Es que, no sé, es la sensación de la degradación. Yo solo me queda la esperanza de que la gente se enfade y se divierta. Esperemos. Y bueno, son las 9. Ponemos un tema porque... Quiero poner la canción de la lista negra de las pelotas. Vale, pues ponla. Me parece bien, porque además así, como la idea es cagarse en todo el mundo, pues ya voy tirando con esto yo. ¿Si te parece? Sembra, molve. Muy bien, pues ahora si no falla nada en el ordenador, vamos a poner la canción Mi Lista Negra de Cuarteto de Nos. Os odio a todos. Voy al baño y ya vuelvo. está ese que se fue con lo prestado, diciendo ya te lo devuelvo. A nadie absuelvo, ni soy complaciente. En mi lista hay incluso algún pariente, y la maestra demente que me dio aguardiente en el kinder. Mi lista es mi confidente y es valiente como la de Schindler. Hay gente del jet set, un cuadro de Monet, una marca de champaña y cabernet. Está Ortega, está Gasset. No es por meter cizaña, pero en mi lista no hay reset. Te lo digo tete a tete. Y si saco la guadaña, los de peor calaña, le pongo la foto carnet. Y ni la más extraña de las alimañas se va a dar maña para colgar mi lista en la internet. También está Lisette, es amiga de mi madre que quería que yo hiciera ballet. Y al enterarse de que estaba, dijo que si la borraba me pagaba el cachet. Cuando la leo se retuerce mis entrañas, se remueven telarañas, el aire se espesa y empaña y se corta con chile. Así es la cosa, mi lista es más peligrosa que una piraña en el bidet. Sé que morís por descubrir. El patrón clasista que me echó porque le surgió en su terapia conductista, y por oportunista está en él y su analista. En mi lista hay gente que se pasó de lista, además están esos que no estuvieron cuando yo esperaba que estuvieran ahí, y los que de mí se rieron cuando caí, esos también están aquí. Mi lista es amarga y es más larga que el número pi. Mi lista es mi tratamiento en épocas de abatimiento, es mi escondite y mi aliento frente al padecimiento, es mi primer y único mandamiento, es un documento y en ella están los nombres causantes de mi sufrimiento. No miento, mi lista es mi instrumento y no sabe de miramientos, así que lo siento. Que la muestro, que la preste, va a ser más difícil que verle la sombra al viento. Y ya estamos de vuelta en Antes mis dientes que mis parientes, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y ya sabéis que si nos queréis llamar podéis hacerlos a 93-359-4900, enviarnos un email, también podéis hacerlo a antesmisdientes@gmail.com. Y bueno, también tenemos Facebook, buscad ahí Antes mis dientes que mis parientes y nos encontraréis. Tengo que avisar, que no lo he dicho hoy, por si acaso nos estáis escuchando en repetición, si es que sonamos en repetición, que hoy es día 28 de mayo y que son las 9. Así que si nos estáis escuchando a otra hora es que no estamos en directo, así que mejor no llames. Y estábamos hablando de bancos y de bancos, ¿no? Básicamente, caballero. Sí, hemos estado hablando de banco, de paro, de... Recortes no, porque es un tema que ya... Ah, y del 15 hemos estado hablando también. Así que ahora vamos a, no sé, un bloque así como más internacional, control social, bueno. Sí, digamos que sigue teniendo relación porque, bueno, la primera noticia es que Reino Unido se está planteando restringir la entrada de inmigrantes si empeora la crisis. Y bueno, pues dice que está pensando en un plan... por si empiezan a caer países en dominó, no tener una avalancha de inmigrantes de dentro de Europa, ¿no? Así están las cosas. Bueno, recordemos que Inglaterra está en la Unión Europea, pero aparte de no tener moneda, es un poco aparte. Y aunque bueno, en realidad no había problema, ¿no? O sea, para allá Inglaterra con el DNI te funcionaba. Creo que también estaban en el espacio Schengen, pero vaya. Que los ingleses tienen menos que perder que nadie, quizás si se quieren ir de todas maneras, ¿no? Porque yo tampoco... Bueno, el caso es que lo más curioso de esta noticia no es la noticia, sino como que ayer estaba viendo el telediario y yo esta ya la había visto hace 3 o 4 días, o bueno, el día anterior o esa mañana, pero en el telediario dijeron que Reino Unido se estaba planteando restringir la entrada a los griegos si el país caía, ¿no? Y la noticia no es esa. La noticia es que si ven que hay demasiada afluencia de inmigrantes de Europa, pues cortarán, sea griegos o españoles, ¿no? Y bueno, yo qué sé, son estas cositas que es que no me acuerdo dónde lo vi, en qué telediario lo vi. Puede ser en La Sexta, pero no estoy seguro. No tengo ni idea. El caso es que, bueno, es bastante lamentable, pero es lo que hay. Y nada, pues esta era la noticia, que aquellos que piensen que la cosa está jodida, que se quieren ir a Inglaterra a otro país, que haga ya las maletas sí, y sí. Que no espere demasiado porque, no sé. Que vayan tirando ya. Sí, creo que mejor. Sería lo mejor, sí. Y tenemos más noticias, pero estas son más tuyas, así que... Bueno, voy a tirar con una de ellas. Seguimos hablando de Reino Unido y, bueno, resulta que, aparte de empezar a prohibir la entrada a inmigrantes, supongo que ya será después de los Juegos Olímpicos, porque claro, si no, no lo pueden hacer. Una cosa es un turista y otra cosa es un trabajador, ¿no? Ya, pero bueno, no sé yo si van sí, a... Sí, no, a lo mejor esperan. Igual cierran y cierran para que no entren ilegal. No sé, puedes entrar como turista y quedarte allá a currar y... Claro, pero bueno, no sé, quizás todo esto es simplemente un plan por si acaso cae la Unión Europea y nunca cae. Bueno, no sé, ya veremos. Total, que para las Olimpiadas están preparando todo un sistema de control de la gente que está por ahí, por la ciudad, y de quién puede entrar y quién no puede entrar y cómo controlar a esa gente. Y entre esos métodos que van a utilizar, ha salido la noticia de que van a utilizar un cacharro que se llama Acceso Kiosk, que es un cacharro que te extrae todos los datos de tu teléfono móvil en 20 minutos. ¿Qué significa esto? Que te quitan el móvil y en el momento mientras estás retenido pueden comprobar si tienes algo que ellos puedan considerar peligroso en tus cacharros. Pues como intenten coger las cosas de mi cacharro, aparte de la lista de teléfono. Claro, depende. Pero bueno, es solo para smartphones y mierdas. También vale para los móviles normales, para sacar datos de la tarjeta SIM. ¿Cuál es la diferencia? Se ve que antes, para sacar los datos, yo no sé, porque pueden hacer copias de SIM. Supongo que no es muy complicado hacerlas. No. Para mirarlo después. Pero según comenta la noticia... Pero la memoria del teléfono y todo, pues, tienen que sacar toda la información. Normalmente dice aquí que lo tenían que mandar a un laboratorio o algo así, para el laboratorio forense, para que lo analizara y manipulara y sacara las cosas. Y que ese proceso podía llegar a tardar bastante semanas. Dicen que el uso de este cacharro es muy fácil, que tiene una interfaz muy sencilla y es muy intuitivo, pero que igualmente han cogido a 300 agentes y los han entrenado adecuadamente para poder utilizar el cacharro. Sí, sí, ya me lo imagino. Y que bueno, que si tiene éxito y la implantación funciona, pues supongo que lo traerán para acá. Sí, seguramente. Pues eso, más cosas militares, policiales. Sí, más que una sección de... Bueno, es control social, pero no sé si estamos dando una sección militar más bien, ¿no? ¿O qué? No sé. Bueno, todo lo mismo. Sí, sí, pero bueno. El Pentágono planea soldados telepáticos en el campo de batalla. En 5 años, ¿eh? Están intentando desarrollar una tecnología que al menos... un proyecto en el que se van a gastar 4 millones de dólares declarados, por lo menos. Quieren utilizar una telepatía sintética. Y quieren implementarlo de cara a 2017. Y entonces, bueno, lo que quieren hacer es mejorar todo lo que es la tecnología que tienen sobre ondas cerebrales y estas cosas, y que para poder traducir pues eso, las ondas cerebrales a órdenes y a palabras, ¿no? Pues como las sillas estas de Stephen Hawking que sí, habla y las sillas de ruedas que van con otro con lector mental. Entonces la idea es que lleven cascos especiales con electrodos que decodifiquen sus pensamientos y que por lo menos sean capaces de dar ubicaciones o órdenes de avanzar o no, o qué. Y entonces inalámbricamente llegaría a los otros cascos y entonces se comunicarían los soldados con ese sistema. Ajá. Ya está. Este es el proyecto de Estados Unidos. del siguiente bueno, es peor todavía. ¿Qué? El siguiente es el peor siguiente todavía. Es peor todavía, que es otra noticia sobre el ejército, que según una página web especializada en tecnología militar, que se llama Wired, un segundo... Wired. Esa no es de tecnología militar, es de tecnología. Aquí dice tecnología militar. Ah, vale, vale. El blog especializado en tecnología militar de Wired. Ah, vale, vale. No, es otra la que yo digo. Danger Room. Ah, será un blog dentro de Wired o algo así. Podría ser. Vale. Un segundito. Habla. ¿Qué pasa? ¿Se ha acabado la música o qué? Se ha acabado la música. Nos han cortado el grifo. No pasa ha nada. Ha venido la SGAE a tocarnos las pelotas. Lo malo es que como tú estabas leyendo la noticia... Ah, vale, ahora. Bueno, total. Que tienen ahora otro proyecto que es, proyectar hologramas de Alá. Básicamente es esa la noticia. Bueno, dice... Es un arma conocida como el rostro de Alá, que proyectaría un masivo holograma con la imagen de una deidad para incitar al miedo en los soldados en el campo de batalla. Sí, lo que quieren hacer es, no sé, es una cosa un poco extraña, pero utilizar los hologramas que parezcan reales para en el campo de batalla poder, bueno, atemorizar o incluso arengar a los militares, ¿no? Que estén allí. Simple, no sé, es que es una cosa muy rara, no sé de dónde saco esta noticia. Me sorprende. Pero básicamente dice que incluso, bueno, que este holograma, que obviamente no existe, pues se podría comunicar con los soldados y tal, y es como un arma militar psicológica o algo así. Porque no es que el holograma mate ni dispare, es simplemente para el... ¿Desconcierta? Sí, desconcierta o ayuda, o tú estás allí y a lo mejor estás luchando y ves al final a Dios o a Jesucristo o a Alá o quien sea, o te pueden poner un demonio, o no sé muy bien cómo va. Es que es como un videojuego, así que es un poco extraño. Y eso, no sé, pero... Es que estaba leyendo ahora un trocito que dice: desde hace algunos años se habla de un misterioso programa llamado Blue Beam. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, un programa que consistiría en desarrollar tecnología holográfica de alta resolución para poder crear eventos de mentira, ¿no? Simulando la llegada de una nave extraterrestre o la aparición de un Cristo cósmico en el cielo. Bueno, no sé. Habría me parece verlo. Divertido, quiero verlo. Bueno, no sé, este tipo de armas va un poco en sintonía con aquellas noticias que salieron de armas para volver a los soldados gays y cosas así, ¿no? Está un poco en la misma línea. Sí. Queda un poco raro todo. Y la última... ¿Puedes tirar tú con esta? Sí. Bueno, hay otra noticia que no hemos leído, que también ha pasado este mes, y es que se extiende el control. La seguridad privada tendrá acceso a nuestros datos personales. El gobierno quiere que la Guardia de Seguridad, que Prosegur y compañía tengan acceso a una parte, obviamente. Bueno, ¿a una parte? Obviamente. Sí, ¿no? De los datos. Hombre, no tendrán todo, pero sí podrán acceder a datos. Pero hablaba de que podían pedir tu... Pueden pedir información sobre los antecedentes policiales. Tus antecedentes, sí. Vale. Y bueno, pues nada, otro paso más en este rollo de... Bueno, bueno, a ver, la policía significa... pública es muy cara. Vamos a hablar en términos económicos. La policía económica es muy, pública es muy cara y acabará y hasta los mismos Mossos pues acabarán reduciéndose si esto no acaba en una dictadura militar. Y yo qué sé, yo creo que las fuerzas de seguridad privada pues siguen cobrando importancia. Ya, no sé, los ejércitos cada vez están más llenos de militares privados, ¿no? De corporaciones que se encargan de esto. Y a nivel social acabará pasando que corporaciones lleven a la policía interna y estos son pequeños avances. Es que es así. Bueno, es así, no, ojalá que no sea así y esperemos que no sea así, pero la tendencia indica eso. Bueno, para algo les han dado el grado de autoridad pública a los seguratas del metro y a los profesores también. Bueno, y hay guardias de seguridad vigilando, por ejemplo, fuera de las comisarías de los Mossos. Sí, eso es verdad. Cosas que es son significativas, ¿no? Porque ¿qué le cuesta poner un Mossu? Pues mucho más que le cuesta poner un segurata, que a lo mejor cobra 600, 700 euros, mientras que el otro trabaja para el Estado y tal, ¿no? Entonces, ya digo que veremos una Vaya, estoy convencido de que veremos un aumento de la policía privada, como ya se está haciendo, y la policía pública se irá reduciendo, no sé. Bueno, también comentaba a un nivel mucho más doméstico, ¿no? Que estos, que esta, bueno, el hecho de que empresas de seguridad privada puedan acceder a los historiales y a los datos privados de la gente y a los antecedentes y tal, perdón, podría llevar a bueno, una empresa, por ejemplo, por un ejemplo de una empresa, una ETT, cualquiera en realidad, que tiene, que puede pedir los antecedentes de sus empleados, si saben si van a manifestaciones o si ha tenido algún conflicto laboral y lo han identificado en algún lado, si la han detenido en una huelga o cosas así. Y bueno, también dice que estos datos pueden ir a parar a empresas como Prosegur, que todo, bueno, no sé, se sabe un poco de qué palo va Prosegur, que, bueno, aquí explica, fundada por el promotor del grupo paramilitar fascista argentino AAA, responsable de cientos de asesinatos contra militares de izquierdas, o Levantina de Seguridad, presidida por el responsable del partido ultraderechista España 2000 y de la Asociación Española de Prostíbulos. Sí, bueno, así estamos. Bueno, me dices que sí, sí, pero no sé qué sabes, no sé, sacar, si es buena, si es mala, si es no sé qué decir, o no sé qué decir, simplemente va pasando y ya está, hasta que llegue el punto que ya la gente diga basta o no haya ese punto, y entonces pues mira, ya veremos. Ay, bueno. Ay, negativo, bueno, es que no quería estar tan negativo hoy. Ya, pero es que todas las noticias que tengo conforme iba haciendo el programa. Bueno, ahora ponemos luego una canción un poco más fresquita y acabamos con la tontería esta del CNI. Sí, si quieres leerlo. ¿Lo leo? Porque es que... Léelo, como ya estábamos en el bloque de control social. Además son declaraciones y además así se entiende mejor. El secretario de... Bueno, el director del CNI asegura que el servicio secreto español es más servicio que secreto. Mortadelo y Filemón estarían muy de acuerdo con eso, aunque nunca hay que subestimar al enemigo, ni los medios que tengan, y que por muy tontos que sean, algo tienen. Bueno, vamos con ello. El secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, un tal Félix Sanz Roldán, ha explicado que el CNI es un servicio secreto, aunque ha matizado que es más servicio que secreto. Reducimos el secreto a lo imprescindible. Se ha pronunciado así durante su comparecencia en el ciclo Estado, Sociedad Civil y Ciudadanía que organiza la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que en esta del para comer la gente se mete del país, cosas. Pero no del país medio periódico, sino del país, ya, como ya, país, sí, del país, sí, España, sí. O no sé, sí, sí, sí. Que haya impartido una conferencia llamada El CNI al servicio de nuestra sociedad. Ana Botella ha sido la encargada de presentar al ponente, de quien ha destacado su impresionante hoja de servicios y su capacidad para dar a conocer el centro. Durante su... la capacidad del secretario de no sé qué, del servicio secreto para dar a conocer el servicio secreto. Muy bien. Durante... Ah, no, el centro será la Real Sociedad Económica. Bueno, me callo. Durante su intervención ha señalado que es infrecuente que el director del CNI aparezca en actos como el de esta tarde. Sin embargo, ha recalcado que en las casi 3 años que lleva al frente de ese organismo ha aparecido en cuantas comparecencias le han pedido. A su juicio, una sociedad libre y moderna tiene derecho a saber cómo es el CNI. Pero además también existe el derecho de los 3.500 hombres que sirven a España en este centro a que se conozca lo que hacen y por qué lo hacen. Además, el responsable de los servicios secretos ha aclarado que las leyendas que circulan sobre las personas que trabajan para el CNI, de que viven en los límites de la legalidad y no se sabe lo que hacen, no son ciertas. Aunque ha remarcado que son gente extraordinaria que hace cosas extraordinarias. Bla, bla, bla. Bueno, ahí estamos. Bueno, dice que ha valorado que España tiene una ley moderna que les ampara, cosa que no ocurre en otros países, porque en su opinión eso le da legitimidad moral. Y además ha dicho que no se podría vivir de otra manera. No, no, si aquí retrasados muchas cosas estamos, pero en policía y en mierdas de estas, vaya. Bueno, pues sí, hemos terminado. Estamos avanzados en eso. Bueno. Podrían hacer muchas cosas que no hacen y no las hacen ya, porque les da pereza. Pero también hacen cosas que no hacen los demás, o sea que... Ya. Pues vamos... Vamos a ir con una canción, ¿no? Ahora sí, descansamos un poquito. Sí, sí, vamos a volver con el FECAP, ¿no? Sí, y vale. Estaremos hablando 10 minutitos, que es lo que nos queda del programa, y nos iremos hasta el próximo. Pues elija usted la canción que quiere que suene ahora. Me da igual. ¿Vamos a hablar del festival? Sí. ¿Pongo Crash? Sí. Correcto. Pues vamos a escuchar una canción de Crash en Remembering, la película Crash, There is no authority but yourself, no hay más autoridad que tú, que es un documental que se pasó en el Festival de Cine Anarquista de Barcelona 2012 de este año, y ahora os vamos a hablar un poquito de él en cuanto se acabe la canción, que dura nada y menos. La canción es You Are Already Dead, que es una canción que sale en la película. Muy bien. ¿Te parece bien? A mí sí. Muy bien, pues ahí vamos con Crash, You're Already Dead. We'll be right back. de sol, basta duras penas por entre el aire contaminado, alumbrando el mar azul, lleno de full. Y los verdes campos son basureros del plástico sobrante. Los frondosos bosques pelados de lluvia ácida. La pálida luna está ocupada por rusos y americanos. Puedo hacer, creo en el Banco de Santander. Y ya estamos de vuelta después de unos minutitos de música. Os hemos puesto una canción de La Polla Records después de la de Crass porque nos apetecía ponerla y porque... Habla del Banco de Santander, yo qué sé. Habla cojones. Pues en el último bloquecito del programa, que no va a durar mucho, vamos a hablar del Festival de Cine Anarquista de Barcelona de este año, que tuvo lugar la semana pasada, del miércoles al sábado en la Casa de Assoli, y en la que se proyectaron muchas películas y se hicieron algunas presentaciones. Bueno, a mí me gustó bastante. No todas las películas me gustaron mucho, pero bastante sí. Y en realidad, bueno, y en general el ambiente, pues también me pareció bastante bueno. No sé, la gente estaba ahí viendo las películas, hablando. Fue una cosa curiosa y divertida, no sé. Pasaron un montón de películas y no sé, yo voy a, después de que hables tú, destacar. Bueno, entonces lo haré yo, ya que te vas y me pides que me quede un poquito. La verdad es que de todas las películas que pasaron, me gustó mucho el corto de No hay mañana. Bueno, casi toda la información de las películas la podéis conseguir en la página web www.fecap.tk. Ahí no están las películas, pero bueno, sí tenéis, digamos que los nombres y eso, para que la podáis encontrar bien, que algunas o muchas están en internet. Pues bueno, eso, me gustaron No hay mañana, que es un documental de media horita sobre el petróleo y esas cosas que me gustan a mí. Me gustó también mucho en general casi todos los cortos, y el de la Branda Trapera del Río, que es un documental sobre la historia de ellos, que también bastante divertido e interesante, además con la musiquita y con todo el Cornellá antiguo y tal, pues también me hizo mucha gracia. Y por último, 48 horas, que es sobre los autónomos de Barcelona y que también me pareció... 72 horas, y también me pareció bastante interesante. Ah, y por último, el de Islandia, el del buque aquel que se cargaron un par de ecologistas, que se cargaron dos o tres buques, y el documental está bastante curioso. Raid on Reykjavik, Reloaded se llama. Y bueno, esas son mis favoritas. Después hubo alguna que no me gustó nada. Hay alguna que se me hizo muy pesada, muy muy pesada, pero va, en general me lo pasé bien y me gustaron muchas. Muy bien, no sé, yo también voy a decir cuáles fueron mis favoritas y eso. Bueno, coincido un poco contigo con la de No hay mañana, que no sé, es una peli muy chula ahí de animación y no sé, el discurso que tiene es bastante aceptable, no sé, está de puta madre. Luego el corto de Tú y yo nos parecemos demasiado, y el de Los últimos, que eran del mismo director, también eran muy buenos. Ahora no sabría decir el nombre del director, pero bueno, felicidades. El de 72 horas, pese a ser sobre, bueno, sobre obreros y esto, me pareció que estaba muy chulo y muy bien hecho. No, esta no se puso al final, y no sé, y la de la Banda Trapera también me gustó bastante, y Morir de Día, bueno, me gustaba el contraste que hacía con la de la Banda Trapera, de lo que vi, Venir de las Cloacas. No, también estaba bien el de la... El de Government Explain, el corto del Alien, también estaba, ¿verdad?, muy chulo. Y el de la Prostituta de Raval también estaba muy bien. Ancuar Grau y Oscuros Portales también me gustaron mucho. Bueno, en general yo creo que bastante bien, que no sé, que... Estuvo curioso. ¿Qué vamos a decir, no? Pero vaya, podría decir lo contrario y me quedaría tan ancho. También. Y bueno, no sé, nos quedan cositas por hablar, pero no sé si tenemos tiempo para hablar. ¿Qué nos queda? Nos quedan, bueno, las noticias chorras, ¿no? Que no sé si hay alguna ahí a destacar. Ah, lo del Vaticano, todo lo del Vaticano nos queda. ¿Lo dejamos para el próximo o qué? ¿O quieres hablarlo ya? Bueno, hablarlo ya. Sí, sí, no sé, como tú quieras. Bueno, ya llevamos una hora de programa. Sí, yo creo que deberíamos cortar y bueno, dentro de 2 semanas volveremos. ¿O volverás? ¿O volveré yo sola? Yo no sé si estaré. ¿Me atrevo? Bueno, sí, estás de veras. Y si no, pues dentro de otras 2 semanas, seguro que... O sea, dentro de 1 mes. Básicamente, seguro que me escucháis porque será ya el último programa, porque en julio y agosto no hacemos programa. No nos vamos a ningún sitio, pero no queremos subir con el calor que hace aquí, compañeros. Queremos ser realistas. Es una locura. Y vamos a hacerlo. Así que eso, que vamos a dejarlo con la última canción. ¿Cuál es? La suya, el Balcón. Ah, sí, el Balcón de Paul. Otra del grupo ese uruguayo, que os vamos a aburrir aquí y no nos pagan ni nada. Pero que tiene canciones muy chulas, así... Bueno, un poco adolescentes, pero bastante curiosas. Y nada, os dejamos con esa canción. Después, nos han sobrado un montón de cancioncillas, ¿eh? Bueno, ya, pues para el siguiente. Y nada, que si tenéis vuestros ahorros en cualquier banco o caja, ya sabéis que si queréis conservar el dinero, repartidlo bien o, yo qué sé, gastároslo antes de que el dinero no valga para nada, que como sigamos a este ritmo, parece lo que vamos. Sí, soy un catastrofista y me callo ya. Que nada, que salud, anarquía y que nada más. Muy bien. Pues bueno, yo también me despido de vosotros. Nos podréis escuchar en el podcast en breve también y lo colgaré en todos los sitios donde sea colgable. Y nos podéis enviar un email si queréis comentarnos algo, rabiarnos, insultarnos, decirnos que qué bien lo hacemos y qué voces más bonitas tenemos. También podéis hacerlo en antesmisdientes@gmail.com. Y quería añadir algo más, pero se me ha recordar que tenemos la encuesta esa de qué arma preferís que utilice la policía para reprimirlos por una policía más democrática. Y bueno, básicamente ya está. Que nos escuchamos dentro de 2 semanas si tengo ovarios suficientes y si no, nos escuchamos dentro de 1 mes. Saludos a todos y ya, divertíos todo lo que queráis y como queráis. Scotland Yard lo quiere clausurar porque hay un slot. Dicen que es avant-garde, un display con el replay de lo más hot. Es de replay, believe it or not. Dicen que ni el tarot predice lo que ahí se desarrolla y que arde Troya como en Vietnam o Camboya. Dicen que esperan que sus sueños cristalicen. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul. Ay, qué se va el sol, todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón.